ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos a este Noti, estamos en Noticias de Abajo, el 2 de febrero, y pues nosotros tenemos la intención de romper el cerco informativo. Nosotros formamos parte de un gran y maravilloso equipo de medios libres que pues navega por el mundo con este objetivo de solidarizarse con las luchas abajo y a la izquierda, y pues haciendo de la lucha una sola. Yo soy Krista y tenemos mucho que compartirles, ojalá se queden a escucharnos. Y bueno, de este lado está Evo, que los invita también a esta emisión de Noticias de Abajo del 2 de febrero, que bueno, en esta ocasión pues también les hemos preparado el menú informativo, y también como siempre la invitación a que nos sigan a través de nuestros portales y redes sociales. Estamos en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Ahí nos pueden encontrar, esa es nuestra página, ahí están todos los noticieros y también los reportes especiales que hemos hecho, y también los cadenazos en los que hemos participado. En fin, ahí van a encontrar bastante información, y también nos pueden seguir a través de las redes sociales. Recuerden que pues nosotros estamos en las redes sociales libres, en diasp.org y en mastodon.social. En cualquiera de estas dos redes sociales federadas nos pueden encontrar como Noticias de Abajo, y bueno, pues ahí hay una muy, muy buena comunidad en esas redes sociales libres, y bueno, pues también de ahí sacamos mucha de esta información que les compartimos. Y también estamos en las redes privativas, pues queriendo romper el cerco informativo, y nos pueden encontrar ahí en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube, y bueno, pues a todas y todos los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, a todas las radios comunitarias, a las radios rebeldes, a las radios piratas, que también nos ayudan a retransmitir, les agradecemos este esfuerzo colaborativo. Y pues no sé si no hay algo más, pasamos, ¿cómo ves si pasamos ya al...? Me parece bien, al menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y pues para que se vayan calentando para las notas que les vamos a manejar, vamos a empezar con una sección a la que hemos llamado India y Medio Oriente. Bueno, pues lucha social y represión en Nueva Delhi. Miles de campesinos de diferentes regiones de India llegan a Nueva Delhi exigiendo poder quedarse con más cantidad del producto que cosechan, entre otras cosas que las leyes no les sometan cada vez más a las grandes capitales. Y pues, bueno, vamos a abordar este tema con un texto que nos comparte Caos en la Red para entender bien esta filosofía que está creciendo entre los campesinos, les campesinos de la India, que es cada vez más socialista, y vamos a abordarles después lo que sucedió en Nueva Delhi con las protestas que ya tenían pensadas y cómo han surgido pues en los hechos junto con la represión policíaca que han sufrido. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la India, y vamos también a abordarles unas palabras de unas feministas de Palestina, y esto es algo pues bien chido porque la lucha de ellas no es solamente contra la ocupación militar israelí, sino es en contra de todo el machismo que en general viven por ser mujeres de la Franja de Gaza. Entonces vamos a compartirles esto, ojalá no se lo pierdan. Y un acontecimiento importante es el aniversario, bueno, fue el aniversario de Rojava, y vamos a mencionarles un texto que nos comparten las compañeras del Comité de Solidaridad con Kurdistán. Recordemos que, aunque las compañeras de Kurdistán siguen en pie de lucha, pues ya han tenido muchos frutos, uno de los cuales es pues haber vencido al Estado Islámico en las tierras del noreste de Siria. Y bueno, también vamos a tener información que nos comparte Jesús Güero. Ahora, con este tema que hace unos días pasó allá en Estados Unidos, donde a través de las redes sociales, a través de grupos como Reddit, pues se hizo una movilización, por llamarlo así, que de hecho es este debate el que nos quiere compartir Jesús Güero en esta ocasión, sobre las implicaciones de estas movimientos de Reddit y en la compra de acciones de Stop Games. Y bueno, pues algo que ha generado bastante polémica, qué tan real es la fuerza de hacer estas presiones económicas, virales, qué tanta realidad tienen en esta lucha contra el capital este tipo de acciones. Y bueno, pues nos lo va a compartir y nos lo va a explicar Jesús Güero en esta columna desde la Isla de la Tortuga, como nos recuerda Jesús Güero, que le comentan, que le nombran a Estados Unidos. Y bueno, vamos a tener esta columna que ya nuestro corresponsal allá en el norte nos envía. También vamos a tener un comunicado de tres presos políticos mapuche que llevan 62 días en huelga de hambre. Y vamos a compartirles, porque esta es la sección de presos políticos. Y bueno, de Estados Unidos, Jael Muntakim anima a los revolucionarios de todo el país a apoyar a Prison Lives Matter. Amigos de Mumia comparten esta información. Y del Estado español, nuestro gran compañero y colaborador Armando Soto, que participa también pues en La Sexta con Palestina, nos manda esta vez un pronunciamiento, una información por la libertad de Pablo Hassel, que es un músico, un luchador social que se ha pronunciado en contra de la corona española, que bueno, como toda la gente consciente sabe, pues simplemente es gente que lucra con las vidas de otras personas y que viven haciendo actos como de un juicio bastante cuestionable. Entonces, pues no es justo que por estas personas, por atacarles, por dañarles esa imagen tan nefasta que en verdad tienen, que en verdad representan, pues sea encarcelada la gente. Bueno, también vamos a tener información desde el ombligo del monstruo, las notas de lo que sucede en esta región llamada México. Y vamos a iniciar con una nota que nos habla acerca de lo que está pasando con las vacunas por lo del COVID. Bueno, pues de por sí el sistema de salud ha sido pues pésimo, ¿no? Ha tenido muchos problemas para enfrentar la pandemia. De por sí eran pues problemas comunes, recurrentes, esta falta de equipo, esta falta a veces de atención, pues ahora con la pandemia se ha agudizado. Y bueno, ahora que han empezado a circular estas nuevas vacunas que han hecho las farmacéuticas, pues acá en México se ha priorizado a grupos como el ejército, a algunos funcionarios o burócratas que se les han llamado los defensores de la nación. Y bueno, pues también al sector médico, pues ha habido muchas críticas en las formas en cómo se ha realizado. Algunos pues jefes se han querido poner a la cabeza de esta lista de vacunaciones. Y bueno, esto ha sido denunciado. En fin, a estos esta denuncia que ahora nos comparten trabajadoras del Seguro Social de Villacuapa, que han hecho movilizaciones denunciando la falta de vacunas para ese sector que al menos en México ha sido el sector más golpeado en la pandemia, el sector que también ha puesto pues más personas su vida en ese trabajo de alto riesgo en esta pandemia que está padeciendo el mundo. Y bueno, vamos a tener también una nota de la columna de Lucha por la Vida que nos comparte Juan Pérez. En esta ocasión, él nos habla acerca del litio, el oro blanco, las jornadas por Samir allá en Morelos, Puebla y Tlaxcala, y la lucha en defensa del agua. También nos trae una denuncia a los ataques que se le han hecho a Yesenia Zamudio, esta compañera feminista, que denuncia un feminicidio. El feminicidio de su hija, bueno, pues ahora está siendo atacada por parte del sindicato petrolero. Les vamos a traer información con la columna de Juan Pérez. También les tenemos una nota que nos va a concientizar al respecto de por qué es importante no llevar al poder a nadie, pero la colectiva nacional feminista, Ningún Agresor al Poder, se manifestó este jueves pasado haciendo pintas denunciando a Félix Salgado Macedonio en la sede del partido Morena, que aún lo impulsa como candidato. Y pues bueno, esta nota, como les compartimos, es de esta colectiva nacional feminista Ningún Agresor al Poder, pero son muchas mujeres por toda la República que se han sumado a estos movimientos y bueno, vamos a estarles manejando esta nota. Y bueno, pues es la información que les compartimos esta semana. Esperamos que sea de su interés y los invitamos a que se queden a lo largo de esta transmisión. Y bueno, pues los invitamos también a que escuchen los medios libres, a que pues hagan también su proyecto de comunicación comunitaria, social. Siempre hay algo importante que compartirnos, siempre hay algo importante de qué comunicarnos, y en esta época de pandemia la comunicación puede ser también una herramienta para vencer pues los retos que nos plantea este confinamiento. Y bueno, pues no sé si hay algo más o si no nos vamos ya al primer corte musical. Pues yo creo que ya nos vamos al corte musical. Bueno, pues vamos a escuchar un tema y regresamos con ustedes. En esta ocasión vamos a escuchar a Leticia Servín cantando una canción de Judith Reyes, las dos pues intérpretes cantautoras mexicanas con muy bonita voz. Judith Reyes pues ya falleció hace algunos años, emblemática en los 60, 70 en la música popular mexicana, y Leticia Servín, bueno, pues una rolera, una mamá también que ha estado luchando por el derecho a estar al lado de su hijo, que pues retoma esta canción de Judith Reyes en su nuevo disco que se llama Alas para un Canto Libre. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes aquí en Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Llegó con sus adictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad. Compañeros, pues ya vamos iniciando la nota de la India, y la verdad recordarán que el 2020 en la India inauguraron el 2020 con una de las huelgas más grandes que hemos tenido la humanidad, y concluyeron el 2020 con otra de las huelgas más grandes igual. Entonces, pues ese fuego revolucionario no se apagó, no se evaporó, simplemente se sigue manifestando, y pues miles de compañeros campesinos de diferentes partes de India se organizaron para llegar a Nueva Delhi el Día de la República de India. Entonces, pues vamos a compartirles primero este texto que nos narra lo que les estaba pasando y sus pensamientos, sus acciones previas, y posteriormente abordaremos lo que sucedió en Nueva Delhi. De Caos en la Red. Pues durante 2 meses, campesinos y trabajadores agrícolas han sido parte de una revuelta nacional contra una política del gobierno que busca entregar los frutos de su trabajo a los grandes conglomerados empresariales, cuyas ganancias se han disparado durante la pandemia. A pesar del frío y la pandemia, los campesinos y trabajadores agrícolas han creado una cultura socialista en sus campamentos con cocinas, lavanderías comunitarias, puntos de distribución gratuita de productos esenciales, actividades recreativas y lugares de discusión. Tienen muy claro que quieren que se deroguen 3 leyes y exigen se establezca su derecho a obtener la mayor parte, bueno, una mayor parte de sus cosechas. Las 3 leyes que impulsa el gobierno indio del primer ministro Narendra Modi podrían, según los campesines, debilitar profundamente su poder de negociación en la cadena nacional y mundial de productos básicos, alimentos, sin ninguna protección del Estado, incluyendo el apoyo a los precios y un sistema público de distribución de alimentos. Los campesines y trabajadores agrícolas estarían forzados a pagar precios fijados por las grandes empresas. Las leyes del gobierno piden a los campesinos y trabajadores agrícolas que se entreguen al poder de las corporaciones, imponiéndoles una posición maximalista que hace imposible la negociación. Y bueno, no vamos a abordar el texto completamente de Caos en la Red, pero es importante como que vieran estos aspectos de la lucha que traían, y también el hecho de que instituciones gubernamentales dijeron que las mujeres y les ancianes no tendrían por qué estar en una manifestación. Y pues lo que están diciendo también los compañeros de Caos en la Red es que las mujeres han tenido una participación muy fuerte y han tenido una organización meramente de mujeres campesinas en las cuales han estado participando activamente durante este tiempo. Entonces, pues bueno, encendieron más la mecha de la revuelta popular. Llegaron a Nueva Delhi, los campesines, y ellos tenían como planeado, aparte de esta movilización, hacer un homenaje a Gandhi, porque el 30 de enero es el aniversario luctuoso del asesinato de este guerrero indio. Y pues por consiguiente, la onda era hacer manifestación pacífica. Finalmente, como suele suceder, e incluso como sucedía en tiempos del mismo Mahatma Gandhi, mucha gente a la mera hora de ver a los policías, de ver al cuerpo represor, pues decidió enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Persiguieron muchas personas con sus tractores a los policías. Y bueno, la represión policíaca fue brutal, pero pues ya para el día 30, miles de campesinos hicieron este homenaje poniéndose en huelga de hambre por un día. Y es pues muy importante recordar aquí que sea cual sea el modo en que empleamos la lucha social, es totalmente válido con una causa justa. Es comprensible las dos posturas, tanto de los compañeros que decidieron enfrentar al cuerpo represor, tanto de los compañeros que pues quisieron seguir el plan como lo habían organizado, ¿no? Recordemos también que India es un país donde históricamente han tenido mucho ese tipo de procesos radicales pacifistas. Y pues bueno, hasta acá la nota de India. Vamos a abordarles también la nota de mujeres palestinas. Entonces vamos a invitarles a escuchar este texto de mujeres palestinas. Gaza ha llegado a ser descrita como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. 2 millones de personas atrapadas por el bloqueo israelí y las restricciones egipcias. En 365 kilómetros cuadrados entre el Mediterráneo y un muro de hormigón y alambras de los territorios más densamente poblados del planeta, cercado por tierra, mar y aire, según Naciones Unidas, la población palestina en la franja de Gaza, cerrada sin libertad de movimiento a los 3 territorios ocupados y al resto del mundo, en un lugar prácticamente inhabitable, las mujeres suman a esta represión las distintas violencias machistas, unas cadenas que algunas han decidido romper gracias al apoyo de otras. Y bueno, escuchemos a las compañeras. Y al el ma atuala. Alrededor de 2 millones de personas viven en Gaza, la mitad de ellas mujeres, en uno de los territorios más densamente poblados del mundo. 365 kilómetros cuadrados sometidos a los bloqueos israelí y egipcio dirigido por Hamas. Un contexto único para las mujeres que sufren en la franja distintas formas de opresión. Gaza ha sufrido 3 guerras, a sumar al conflicto interno, y eso ha afectado muy negativamente a las mujeres. Ha habido un aumento de la violencia contra ellas. Está además la situación económica, lo que influye en su capacidad para acceder a productos básicos o cuidar de sus hijos. Se necesita empoderar económicamente a las mujeres. Es Rula Sharif, psicóloga de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Nivin Al-Kafarna es su coordinadora. La Unión de Comités de Mujeres Palestinas es una institución feminista que trabaja por una sociedad democrática, por la justicia para las mujeres. Porque conocemos su realidad, nuestros proyectos están dedicados a ellas para lograr su empoderamiento psicológico y social. Tahani Al-Jamal dirige una asociación de mujeres local. La base es la educación, educar en igualdad. Solo así viviremos en una sociedad sin discriminación desde la niñez, basada en los roles femeninos y masculinos. Es fundamental la presencia de feministas en las instituciones, enfatizando la importancia del papel de la mujer y reclamando un cambio, su presencia en la toma de decisiones. Hemos empezado a reclamar nuestros derechos y, aunque muy lentamente, se van produciendo cambios gracias a las organizaciones de mujeres. Organizaciones que en tiempos de pandemia global han visto también afectado su trabajo. Tagrid Homa es la directora ejecutiva de la Unión de Comités. Nuestro último desafío ha sido el coronavirus. ¿Cómo seguir apoyando a las mujeres con la pandemia? Hemos seguido nuestro programa de apoyo respetando todas las medidas impuestas, creando nuevas formas de comunicarnos con ellas a través de internet o del móvil. Pero con los cortes de electricidad a veces es muy complicado y eso nos hace trabajar bajo mucha tensión. El 26 de enero de 2015 es una fecha que el pueblo de Kobane derrojaba de la regresión y, de hecho, del mundo entero nunca olvidará. En este día, Kobane ha dejado su huella en el paisaje revolucionario común. Se ha dado a conocer en todo el mundo como un símbolo de la resistencia común, la lucha común, la victoria común contra el fascismo y por una vida alternativa liberada por mujeres democrática, radical y ecológica, que debe defenderse constantemente en medio del caos de la guerra y la destrucción provocados por el sistema de control nación y crisis de la modernidad capitalista. Rojava recordó que hace 6 años, tras 134 días de dura lucha, y con el heroico sacrificio de nuestros mártires, el Estado Islámico fue derrotado en Kobane. A partir del 15 de septiembre de 2014, las bandas asesinas y fascistas del Estado Islámico marcharon desde los 4 costados hacia la ciudad de Kobane con el fin de expandir su autoproclamado califato, que ha sido apoyado por el Estado fascista turco desde el principio. Sin embargo, la resistencia heroica y la lucha común de los miles de combatientes de las unidades de protección de las mujeres y el pueblo, YPJ, YPG, de la población de Kobane, de las diversas resistencias en todas las partes de Kurdistán, como los escudos humanos en la frontera con Bakur, Kurdistán del Norte, y de los millones de personas de todo el mundo, todos unidos más allá de cualquier frontera, nos llevaron a nuestra victoria común en defensa de la Revolución de Rojava, noreste de Siria. Y pues bueno, estamos bien alegres de compartirles esta nota de las chavas de Kurdistán. Felicidades, compañeras, su victoria es nuestra victoria y la verdad es que nos abren mucho los ojos de todo lo que se puede hacer, aunque se tenga a un pinche monstruo, una hidra, como le dirían los zapatistas, una hidra capitalista, una hidra asesina, una hidra nefasta, se puede ganar. Entonces, pues, bravo, compañeras, estamos con todas ustedes. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Buenos días, tardes, noches o lo que sea, reportando desde la isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. En el primer mes de 2021 hemos visto una mayor fragmentación de la sociedad de los Estados Unidos en muchos frentes y en muchos terrenos. En el campo de batalla más reciente, los pequeños inversores que utilizan el sitio Reddit como plataforma para comunicarse se han enfrentado a los fondos de cobertura de Wall Street en el mercado de valores, desestabilizando por un breve momento el monopolio de las grandes firmas sobre la manipulación del mercado. Déjeme explicar. El mercado de valores es como una gran subasta virtual o una red de apuestas en la que las personas invierten en empresas comprando acciones que, en teoría, se supone que ayuda a financiar estas empresas y les da credibilidad y, por tanto, crédito. Mediante el proceso de comprar y vender acciones en el mercado, se produce una gran cantidad de apuestas y esto es en gran parte lo que llamamos la financialización, que se basa en la especulación y el pronóstico. Existen varios mecanismos a través de los cuales los inversores pueden apostar sobre si creen que el valor de las acciones de una empresa aumentará o disminuirá, y ganarán o perderán dinero dependiente de los resultados de esas apuestas. También se apuesta en otras apuestas. Se compran y se venden apuestas y se compran y se venden acciones para manipular el resultado de las apuestas. Toda esta actividad es lo que creó situaciones como la burbuja financiera de 2008. Situaciones en las que el valor de las acciones de una determinada empresa se desambigua por completo de su valor material real. Es por eso que muchos economistas políticos hablan de que la economía ahora se describe por la postproducción, o que la economía como tal ya no se basa en la producción, sino en este elaborado casino de apuestas y coberturas que llamamos la financialización. Entonces, ¿qué pasó? GameStop, una tienda de videojuegos con signos GME en el mercado de valores, y AMC, una cadena de cine, son dos empresas en quiebra cuyas acciones experimentaron un aumento de valor en el mercado debido a algunas buenas noticias recientes, pero en última instancia intrascendentes, ¿no? Ese salto provocó que los grandes fondos de cobertura multimillonarios de venta en corto colocaron en corto a las acciones de GME y AMC con el supuesto de que seguirían cayendo después de sus aumentos. La venta en corto es cuando alguien toma prestadas acciones cuando se encuentran a un precio más alto y luego las vende con el supuesto de que va a poder comprar las acciones nuevamente más tarde a un precio más barato para devolver esas acciones y luego embolsarse la diferencia. Este es el modo normal de funcionamiento de los fondos de cobertura. Toman prestadas acciones a un precio alto y las venden. Esperan que esas acciones bajen de valor y luego las vuelven a comprar y las devuelven para quedarse con la diferencia como ganancia. También compran y venden acciones como tal, como una forma de cubrir sus apuestas y manipular el precio de las acciones para asegurarse de que sus apuestas salgan correctas. Aquí es donde entran los usuarios de Reddit. Reddit es una plataforma en línea para que las personas formen grupos y subhilos para comunicarse sobre lo que quieran. Y hay un subreddit, un hilo de Reddit dedicado a los inversores diarios y o minoristas, se llaman. Pequeños inversores en el mercado de valores, ¿no? Para discutir las buenas oportunidades para ganar dinero mediante la negociación de acciones. Se llama este hilo Wall Street Bets. Alguien señaló que estos fondos de cobertura vendieron en corto el 140% de todas las acciones disponibles de GME y algo similar con AMC y algunos otros. Estos fondos de cobertura eran tan codiciosos que pidieron prestadas más acciones de las que realmente existían. Así de arrogantes y tontos son. Pidieron prestado el 140% de todas las acciones disponibles. Es literalmente imposible para ellos volver a comprarlas todas. Entonces, alguien en Wall Street Bets se dio cuenta de esto y se lo contó a todos. Ahora, la regla con ventas en corto es que todas las acciones que se pidan prestadas se tienen que reembolsar. Al darse cuenta de que estos fondos de cobertura vendieron en corto a las acciones de GME en una cantidad ridícula, estos redditors, personas normales como usted y yo, compraron todas las acciones que pudieron, haciendo subir el precio como loco. Además, los fondos de cobertura al fin van a tener que comprar todas esas acciones para entregarlas al precio que sea. Y si no tuvieran suficiente dinero líquido para recomprar las acciones, tendrían que liquidar otros activos, endeudarse con el banco del que las tomaron prestadas y o declararse en quiebra para devolver las acciones antes de la fecha de finalización. A medida que los vendedores en corto observan las acciones que las acciones suben junto con sus pérdidas, comienzan a rendirse uno por uno y a comprar las acciones a pérdida para devolverlas y cerrar su posición. La compra de esas acciones hace que las acciones suban aún más, lo que a su vez ejerce más presión sobre los vendedores en corto y más de ellos tienen que comprar más acciones. Esto se llama un short squeeze. Entonces, esos redditors compraron las acciones, lo que elevó el precio, lo que obligó a estos fondos de cobertura a recomprar a precios locos, o sea, altísimos. Finalmente, Melvin Capital, un fondo de cobertura de miles de millones de dólares, necesita un rescate, porque ha perdido mucho tiempo en sus ventas en corto con GME. El fondo pidió prestados miles de millones de dólares de otro fondo de cobertura. Esto fue el 25 de enero. El precio de las acciones era de $76. El 26 de enero, las acciones terminaron en casi $150 por cada acción. Y al final de la semana pasada, en el pico de su valor, estaban en más de $400 por acción, a diferencia de los $4 que valían cada una antes de que todo esto comenzara. La idea de los redditors es destruir los fondos de cobertura porque todos los odiamos y tal vez hacer un poco de dinero en el proceso. Los fondos de cobertura, por supuesto, comenzaron a gritarle al gobierno y en los medios de comunicación que lo que estaban haciendo los redditors era ilegal, que estaban manipulando el mercado, que las acciones no estaban destinadas a jugarse de esta manera. Los medios criticaron a los redditors y los pequeños inversores, muchas decenas de miles de personas en este momento, por irresponsables e imprudentes. En realidad, sin embargo, así es exactamente cómo se juega el mercado de valores. Y la gente se ha dado cuenta del aspecto de juego puro de ello y comenzaron a usar su voluntad colectiva para superar a sus amos financieros. Pero no se podía permitir. La SEC, por sus signos en inglés, la Comisión de Bolsa de Valores, el órgano que regula el mercado de valores y otras operaciones financieras similares, puso mano dura. Muchos de los minoristas habían estado utilizando una plataforma que se llama Robinhood para comprar y vender sus acciones, ya que están limitadas de diversas formas en cómo pueden interactuar con el mercado, lo que les pone en desventaja frente a las firmas con licencia, ¿no? Las grandes firmas. Robinhood, por su parte, es propiedad de Citadel, otro fondo de cobertura que estaba vendiendo en corto las acciones de GME. El jueves de la entonces Robinhood, el jueves de la semana pasada, dejó de permitir que los minoristas compraran acciones de GME y solo permitió que las personas las vendieran. La Casa Blanca también estaba hablando por teléfono con ejecutivos de Robinhood. Estaba en juego la integridad de toda su farsa. El humo y los espejos del blackjack de miles de millones de dólares estaban siendo atravesados. En 10 minutos después de que dejaron de permitir que se compraran las acciones de GME, su valor, el valor de las acciones, se derrumbó de más de $400 a alrededor de $150. Los redditors se enfurecieron. Esta fue una historia de David y Goliat, el pequeño contra el gran capitalista, pero este último marca las reglas del juego. Dicho esto, muchos sobreestiman el potencial revolucionario de toda esta compra y venta e inversión en el mercado de valores, ¿no? Sí, la verdad que sí, pone al descubierto la colusión y la naturaleza amañada del sistema. Pero eso ya lo sabíamos. Sí, muestra que la gente puede unirse para emprender acciones decididas, pero esto puede ir en muchas direcciones y no es intrínsecamente revolucionario o anticapitalista, ¿no? Creo que podríamos ver estos sucedidos como una versión en el mercado del asalto a la capital el 6 de enero, ya que algunos de los impulsores iniciales son similares, conservadores y libertarios de la pequeña burguesía que piensan que han perdido lo más a través de la intervención del gobierno en la pandemia. Tal vez sean pequeños empresarios afectados por los cierres o pequeños propietarios con algunas casas afectadas por las moratorias de desalojo o el mercado inmobiliario deficiente, etc. Y estas compras de acciones representan su asalto al capital en masculino. Al final, los resultados serán similares. En ambos casos, hay un gran espectáculo que muestra la vulnerabilidad de una institución que colectivamente consideramos casi omnipotente, pero finalmente los fondos de cobertura serán rescatados. Tal vez uno o dos perderán un montón de dinero o quebrarán brevemente, pero el sistema financiero y su hegemonía permanecerán intactos, justo como los senadores regresaron a sus asientos. Y les molestes alborotadores serán todas escoltadas y enjuiciadas, en el caso del Capitolio, y perderán mucho dinero cuando estalle su burbuja, en el caso del mercado de valores, porque aunque algunos podrán vender sus acciones en el momento oportuno y obtener grandes ganancias, una vez que los fondos de cobertura se vean obligados a cerrar sus posiciones, el mercado se evaporará, el precio de las acciones se desplomará y aquellos que aún no hayan vendido se verán jodidos en relación a por cuánto compraron las acciones. Sin mencionar el hecho de que la intervención gubernamental y la colusión de las firmas ya han socavado su estrategia. Entonces, si bien creo que hay puntos narrativos importantes en torno a la ruptura del barniz de legitimidad de algo como el mercado de valores, en torno a la demostración clara de la colusión entre el Estado y el capital, y en torno a nuestro poder colectivo para intervenir, en última instancia, esta narrativa está limitada por muchas fuerzas, la colusión Estado-capital para imponer y reforzar el status quo no siendo la menor de ellas, del que ya sabemos bastante. Una de las otras es la composición de las fuerzas que asaltan a la capital y el capital siendo principalmente reaccionarias. Creo que todos entendemos que el mercado es una farsa y creo que todos entendemos la vulnerabilidad del Estado. Y me pregunto, si no vimos un potencial tan revolucionario en el asalto al Capitolio, en la capital física y política, ¿por qué se dice que lo estamos viendo aquí, en el asalto al capital, el mercado financiero, ya que a mí las dos instancias me parecen bastante análogas? Al fin, el Estado mostrará sus cartas e invariablemente se apilarán en contra de los que participan en estas actividades, y eso probablemente radicalizará aún más a los redditors y los asaltantes de Capitolio a medida que se jodan cada vez más. Pero probablemente no vendrán en nuestra dirección, por lo que creo que en realidad es un escenario bastante amenazante con respecto al fascismo y a los libertarios capitalistas que son antigobierno, pero no antiestado, antiélite, pero no anticapitalista, y ven todo tipo de progreso social, entre comillas, es decir, toda su mierda en torno al marxismo cultural, entre comillas, y en general todo que contradiga sus creencias y valores racistas, sexistas, transfóbicas, xenófobas, etc. Ven esto, el progreso social, como vinculado a esas élites que odian. ¿no? Estamos viendo una peligrosa consolidación y radicalización de estas fuerzas que se muestra en acciones como el asalto al Capitolio y este fenómeno de las acciones de GameStop y AMC. Por supuesto, hay más personas que solo reaccionarios involucradas en las acciones, en las actividades recientes de los inversores minoristas en el mercado de valores, y debemos considerar formas de capturar a las que se acaban de despertar a las duras realidades del neoliberalismo autoritario y a los centristas o a las personas apolíticas que son escépticas del gobierno pero no están alineadas ideológicamente. Pero creo que nos estaríamos sobrepasando si consideráramos este un momento decisivo en la praxis anticapitalista. Si bien el paradigma ya puede estar más allá de la izquierda y la derecha, por las razones que analizo en aportaciones anteriores, la consolidación de la reconfiguración del astillado de lo que se mantenía tenuemente bajo la derecha, representada por aquellos que asaltaron el Capitolio a principios de enero, es más aterradora y menos prometedora en términos de movimientos radicales, insurgentes, antiestatales y anticapitalistas. Sin embargo, todavía podemos celebrar la discordia que causaron los juegos con las acciones de GameStop y permitir que nos ayuden a imaginar formas de desarrollar tácticas coordinadas, autónomas y diversas para continuar liberando y amplificando nuestra lucha asimétrica contra el Estado y el capital en muchas frentes y en muchos terrenos. Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con un bloque que les hemos preparado acerca de la situación de la prisión política en el mundo. Pues esta situación recurrente en los estados opresores, el tener presos políticos, de por sí todos los presos, es una forma en que el capitalismo quiere imponer sus reglas, valores, sus formas sociales. Sin embargo, la prisión política pues se agudiza esta situación de persecución a luchadores sociales, a quienes piensan distinto, a quienes también se levantan en contra de estas pues opresiones, represiones que se dan en todo el mundo. Entonces vamos a dar un breve recorrido, primero por un comunicado que nos comparte La Zarzamora, esta radio lesbofeminista de allá de Gualmapu, chileno, que nos comparten el comunicado público de los presos en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Pues en particular hay tres compañeros presos políticos mapuche de Angol en huelga, llevando 2 meses por nuestro debido proceso, dicen ellos, sin ninguna solución y sin ninguna presencia de autoridades. El deterioro del estado de salud de Felipe Espinosa es notable. Ya ha sido llevado en silla de ruedas hacia enfermería en varias oportunidades, tiene sus órganos afectados. ¿Quién están esperando que empeore? Preguntan en su carta. No estaríamos en esta movilización si no fuera verdad lo que decimos. Hay un informe que hizo la doctora que lo evaluó, donde se expresa que es imposible que él haya disparado. No las palabras, sino papeles lo dicen, y el fiscal continúa haciendo acusaciones falsas hacia nosotros los mapuche. Él es responsable de todo el daño causado, el de nosotros y el de nuestras familias, acusan a este juez que les ha impuesto estas penas, y dice: llegaremos hasta las últimas consecuencias para demostrar las negligencias de la justicia en la Araucanía. Si vienes de una zona de conflicto, como se destaca en audiencia, haremos que nuestra movilización sea escuchada en donde hacen oídos sordos, como lo han hecho hasta el momento, para que no salga a la luz nuestra huelga. Y bueno, dice: atentamente los tres presos mapuche en huelga de hambre, Patricio Licán, Felipe Espinosa y Juan Licán, nos lo comparten nuestras compañeras de La Zarzamora. Y bueno, pues no solamente están estos tres presos políticos mapuche, sino que hay decenas más en las cárceles de Chile, del estado chileno, y también los presos de la revuelta, y desde aquí nuestra solidaridad y también nuestro reclamo de justicia. Mientras tanto, en Estados Unidos, en la página de Amigos de Mumia México, nos traducen una carta de Jalil Muntakim que anima a los revolucionarios en todo el país a apoyar al movimiento Prison Lives Matter, o las prisiones también importan, los prisioneros también importan, y empieza con una frase este comunicado: San Francisco, Bahía de San Francisco, el periódico Newspaper, más que organizarse y movilizarse, el trabajo más importante de Prison Lives Matter, tanto por dentro como por fuera de las prisiones, es educar. La educación política de los cautivos, los camaradas y las masas es la herramienta necesaria para construir la resistencia y sostener un movimiento de liberación. Prison Lives Matter no se trata de reformar el sistema existente. A través de este frente único que opera en una línea antirracista, capitalista e imperialista, nos esforzamos por sacar a la luz la posición de la jerarquía política y económica oculta del complejo industrial penitenciario de esclavos dentro del imperio de los Estados Unidos. Este es un extracto de lo que es este movimiento en voz de Kwame Binse Shakur de Prison Lives Matter, o los prisioneros también importan. Y bueno, vamos a leer algunos fragmentos. Dice Jalil Muntaquín: al observar los años de lucha desde la insurrección de Ática hasta el asesinato del camarada George Jackson, veo un continuo de luchas y organización carcelaria. A la luz de Black Lives Matter y otras tendencias, es necesario que los presos progresistas y revolucionarios en la era de la resistencia al encarcelamiento masivo evolucionen y construyan una resolución sostenible y pragmática que incluya la lucha general contra la supremacía blanca y la explotación y represión capitalista. Prison Lives Matter es una parte integral de este desarrollo revolucionario de los pueblos oprimidos, que aplican los conceptos principales de somos nuestros propios liberadores. Se trata de personas encarceladas ideológicamente astutas y decididas que se atreven, dentro de sus propias capacidades, a tomar el control de sus destinos en consonancia con las luchas fuera de su encierro. Es imperativo que las personas de mentalidad progresista se unan y apoyen a Prison Lives Matter, de la misma manera que se han unido en torno a Black Lives Matter, o los negros también importan. En este sentido, el desarrollo de estructuras nacionales y regionales es crucial, no solo para propagar la determinación de quienes están dentro de las cárceles, sino para desarrollar estructuras liberadoras que cultiven alianzas y relaciones de trabajo con quienes se oponen al encarcelamiento masivo y apoyan la liberación de presos políticos como el Movimiento Nacional de Jericó y otras formaciones. El Movimiento Nacional de Amnistía de Jericó, la Coalición de Prisioneros Políticos del Noreste y otras formaciones se han unido en el espíritu de Nelson Mandela para traer nuevamente nuestra lucha a la atención de las comunidades progresistas internacionales, exigiendo que los juristas internacionales de la ONU escuchen testimonios sobre el tema We Chart Genocide, o nosotros cargamos el genocidio, que conmemora el 70 aniversario de la petición original presentada a las Naciones Unidas por los eminentes Paul Robeson y William Patterson en 1961. Prison Lives Matter es una organización representativa que apoya este esfuerzo, educando y ampliando la base de apoyo entre las personas encarceladas y alentándolas a formar cuadros orientados hacia el eventual establecimiento de un frente único nacional. La determinación de Prison Lives Matter es importante para garantizar que la lucha de los pueblos encarcelados se incluya en cualquier foro y conferencia sobre el tema de encarcelamiento masivo, la brutalidad racista o la represión política que se impone a los pueblos pobres y oprimidos, especialmente aquellos que se identifican como nuevos africanos. Es con este entendimiento que estoy solicitando a las formaciones nuevoafricanas y otras que se comprometan con Prison Lives Matter y ayuden a su determinación a forjar estructuras nacionales y regionales para unificar y fortalecer aún más la capacidad de dar voz a las y los encarcelados en su lucha por convertirse en sus propios libertadores. Con amor revolucionario y unidad, Jalil Muntaquín, cofundador de National Jericho Amnesty Movement. Y bueno, pues este comunicado lo pueden encontrar en amigosdemumiamx.blog. Ahí no solamente los comunicados de Mumia, sino que también pues comunicados como este, el de Jalil Muntaquín, que nos habla de esta lucha allá en las prisiones de Estados Unidos. Y bueno, vamos a también a platicar del caso de Pablo Hasél. De hecho, aquí en Noticias de Abajo ya le hemos dado cobertura desde hace ya más de 3 años que ha estado su proceso pues en las redes, en la opinión pública. Pues aquí le hemos dado seguimiento y hemos compartido esta indignación que nos causa que estos borbones, que sabemos que son unos ladrones, pues acusando de esto a Pablo Hasél, hoy intenten encarcelarlo. Y bueno, pues también nos sorprende las fuertes movilizaciones que se han estado haciendo en todo el Estado español y en varias partes del mundo en contra de esta de esta infamia, que sería el encarcelamiento de Pablo Hasél. Así que eso lo va a comentar nuestro compañero Armando Soto, que también pues ahora es parte de este bloque acerca de presos políticos, y desde aquí nuestra solidaridad con todas las presas, presos políticos del mundo, los presos palestinos, los presos en cualquier parte del mundo, porque no queremos que se nos olvide algunos, y sabemos que son muchísimos, y bueno, pues abajo los muros de las prisiones. Y antes de pasar al bloque de Armando Soto y de la música, también pues que no queríamos dejar pasar lo que está pasando allá en Rusia. Han habido muy fuertes movilizaciones en contra de Putin, y bueno, a pesar de el superfrío que está pasando allá en Rusia, han salido a las calles, y bueno, pues hay también miles de personas detenidas, encarceladas, y bueno, ya les traeremos más adelante esta información. Y bueno, pues vamos a escuchar a Armando Soto, y después vamos a un corte musical y regresamos con ustedes acá en Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Pues tenemos que compartir con todos ustedes una nota urgente que tiene que ver con el rapero español conocido como Pablo Hasél. El compañero pues es un militante comunista que siempre escribe poemas y canciones en repudio al fascismo, al autoritarismo, y apoyando las causas justas como Palestina, como la Revolución Cubana o Bolivariana de Venezuela, y pues ha sido fuertemente perseguido por el régimen franquista español por sus críticas sobre todo a la corona española. Allá es prácticamente un pecado mortal, es casi como una cuestión religiosa hablar de la corona. Pues bien, Pablo escribió una canción, una de tantas, criticando a los Borbones, a Juan Carlos, a quien le llama Juan Carlos el Bobón, así titula esa canción que vamos a escuchar aquí, y por esa y otras canciones ha sido acusado, entre otros cargos que se le imputan, por injurias a la corona, ¿no? Lo más grave que puede ocurrir, por otras canciones, sobre todo apoyando a militantes españoles que han sido acusados de terrorismo y sentenciados a prisión por esos cargos. Pues se le acusa de exaltar al terrorismo con sus canciones, y también ha sido condenado en diversas ocasiones a prisión, contando con la solidaridad del pueblo español y del mundo, que ha logrado que echen abajo esas sentencias. En esta ocasión, este 28 de enero, la Audiencia Nacional, que es la versión moderna de lo que se conoció antaño como el Tribunal de la Santa Inquisición, pues condenó a Pablo a una condena de 9 meses, pero bueno, ya teniéndolo ahí se podría esperar que le imputaran nuevos cargos para mantenerlo prisionero y sentar un precedente, ¿no? Poner un ejemplo que amedrente a quienes se atreven a pensar diferente y a alzar la voz contra esa aberración en pleno siglo XXI que es la corona española. En otra canción él critica muy fuertemente a Podemos. Podemos es como la versión española de Morena en México, una falsa izquierda que antes de llegar al poder pues hablaba de echar abajo la corona y que pues la monarquía ya no era algo aceptable en estos tiempos y que habría que construir una nueva república, etcétera, etcétera. Pero llegando al poder, empezando a ocupar puestos de legislación y ahora formando parte del gobierno, pues se olvidan del tema y se someten a la corona como todos los demás. Pablo pues no se calla esas incoherencias, esas incongruencias, y también alza la voz contra esos falsarios que engañan al pueblo, lo hacen esperanzarse en un falso cambio que nunca ha de llegar por esa vía. los invitamos a que durante estos 10 días o lo que reste de ellos a partir de que nos escuchen, pues se sumen también a esta campaña internacional exigiendo la libertad del compañero y el respeto al derecho que todos tenemos a expresar nuestro sentir, nuestro pensar, y a que ese sentir y ese pensar no necesariamente sean como los de los demás, que cada uno podamos ser lo que somos, quienes somos, respetándonos entre todos y pues sobre todo construyendo de una manera colectiva y desde abajo. Los dejamos con una canción, precisamente la que ya cité, Juan Carlos El Bobón, y pues de verdad los invitamos a que apoyen esta propuesta de apoyo internacional, de una muestra de solidaridad, la que tantas veces nos ha dado Pablo con tantas causas. Ahora él la requiere y pues creo que la va a recibir muy bien. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un chal en Suiza. Imagínalo borracho diciendo: el pueblo me dijo. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. No sabe ni hablar. ¿Por qué no te callas? A mí no me cierra la boca semejante canalla. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa'l dueño del puti. Juan Carlos el Bobón, tomará su palacio la revolución. No, no habrá guardia real que evite los republicanos. Juzguemos a Felipe. Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas, te acusarán de injurias a la corona. Recortan en hospitales, les da igual que puedas morir, pero paga operaciones estéticas a Leticia Ortiz. Familias buscan en contenedores, ojo no protestes, y brinda con Don Simón por cada borbón y sus banquetes. Son muy campechanos, sí, saludan desde el yate. Apláudeles en paro, agradece el sueldo miserable. Si la espalda te partes pa' que puedan disfrutar, tu hijo no puede ir a la universidad, pero paga la coca Marichalar. En el PSOE dicen que son republicanos pro monarquía. Te toman por idiota, pero vota que sonría. Mientras Podemos ni por la República se moja, me cago en la marca España explotadora y casposa. Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad, igual ahora que es mayor va a disparar a toda la familia real. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón, tomará su palacio la revolución. No, no habrá guardia real que evite los republicanos, juzguemos a Felipe. Procrear con miembros de la misma familia pasa factura. Ya procura la censura, proteger su cara dura. Haga lo que haga, lo alaba la Guardia Civil y lo arregla con... Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Tertulianos a su servicio lo amparan, diciendo que una república saldría más cara. Te preguntarás cómo puede manipular tantos, pues por todo lo que tienen en el banco. Piden en la tele pública que mona va la princesa. El pueblo quiere república. Ese debate no les interesa. Silencia sus negocios sucios con Arabia Saudí. Y por contarlos quieren condenarme a mí. Les venden armas que van al ISIS. Lucha contra el yihadismo más falsa que la salida de la crisis. No soy un súbdito, no me someto, apestoso cacique. Tu trono obsoleto no merece respeto, pronto se irá pique. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón, tomará su palacio la revolución. No, no habrá guardia real que evite que los republicanos juzguemos a Felipe. Viva la República Popular, de la clase trabajadora. Una vez más, contando la verdad y que los censores se jodan. 2016, y aún con monarquía aparece el medievo, mientras nos explotan y el bobón entre lujos se rasca los huevos. Falso demócrata, mano a mano con la oligarquía fascista. Para ir de jefe, le vino muy bien el autogolpe del 23F, utilizando al pelele convencido de Tejero pa' maquillarse con cuatro reformas superficiales y ganar aún más dinero. Juan Carlos el Bobón se librará como el fascista de Fraga, pero sus herederos picarán piedra por tanto crimen que no pagan. Cada parásito será juzgado, la historia no perdona, ni a la escoria con corona. Y cada oprimido será juez de una jodida vez. El futuro será republicano y Juan Carlos el borracho tirano será recordado como la basura mafiosa que es. Juan Carlos el Bobón tomará tu palacio, la revolución. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, vamos a escuchar a continuación una videocrónica que nos comparten en el portal Brigada 1 acerca de la protesta de trabajadoras y trabajadores del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, frente al Hospital General de Rehabilitación Villacuapa, en el número 2. Y bueno, pues esto debido a estas críticas que se hacen al uso faccioso de las vacunas que han estado llegando a México. Una situación bastante crítica, pues ya casi no lo hemos platicado acá en el noticiero. Sabemos de antemano que la situación sigue crítica a nivel global y México es uno de los lugares donde también las cifras se han disparado. Y bueno, pues este llamado semáforo rojo que habla acerca de el número de contagios que sigue creciendo, el número de personas que está hospitalizada o que ha fallecido, sigue creciendo en México. Y la solución que ha dado el Estado en torno a las vacunas, pues se ve, y la solución que ha dado el Estado mexicano en torno a las vacunas, pues es un proceso que plantea para muchos años de estar suministrándolas para poder llegar al 100% o a la totalidad necesaria para poder erradicar esta pandemia. Y junto con eso han habido muchas anomalías, como es el caso de que personas ocupando sus rangos en hospitales, en puestos públicos, pues se ha inoculado, se ha vacunado sin que sea su turno, ¿no? Y bueno, también ha destacado que en esta ahora uso de las vacunas acá en México, pues se le ha dado prioridad, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, que bueno, ese es un gran tema en México, la militarización de todo, porque ahora el ejército está en la sopa, en los megaproyectos, en la administración pública, en el control de los bancos, en la construcción de megaobras, y bueno, y no podía faltar ahora también en poner las vacunas y en autoponerse las vacunas, una situación que también ha sido bastante criticada, y bueno, una situación, insistimos, compleja y que agrava. Y bueno, vamos a escuchar esta denuncia que hacen compañeras y compañeros de trabajadores del Seguro Social allá en Villacuapa, que pues cerraron las avenidas para hacer escuchar esta su demanda. Así que vamos a escucharlos y continuamos con más información. Compañeros trabajadores del Seguro Social están apostándose sobre la calzada de las bombas, exigiendo, entre otras cosas, además de los insumos adecuados para poderle hacer frente al problema del COVID, la aplicación urgente de las vacunas. Como ya habíamos anticipado, hace exactamente 20 días, trabajadores de este hospital recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Al parecer, en este momento, esa segunda dosis no ha sido aplicada bajo argumento de que no tienen hasta este momento las vacunas adecuadas. Asistentes médicas principalmente están bloqueando en estos momentos la calzada de las bombas exigiendo las vacunas. están haciendo en este momento aquí? Claro, lo estamos manifestando porque la verdad es que no nos han dado fecha para la vacuna. Y ya hay compañeras que están saliendo, yo soy la asistente médica y hay compañeras que el día de hoy se ha presentado un caso de una compañera positiva COVID. Exigimos la vacuna porque sabemos que para el sector salud somos uno de los principales personas que nos tenían que haber vacunado, sin embargo en clínica es el único personal de asistentes médicos que hasta la fecha no nos han vacunado. Es la verdad, por eso necesitamos vacunarnos, que estamos muy molestos. Pues bien, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a la sección Lucha por la Vida. Pues en esta ocasión queremos abrir hablando de una nota de Rompevientos TV, de Rompevientos, la cual se llama Litio, el oro blanco, ¿no? En esta nota, bueno, les sugiero que la consulten, viene bastante información. Pero bueno, nos habla cómo en los últimos 28 años en México se ha extraído el 798% más de oro y el 167% más de plata. Incluso más que lo que en estos últimos 28 años que lo que se extrajo durante los 300 años de colonia aquí en Tenochtitlán. Entonces, bueno, pues en los últimos 30 años, que ahí sí podemos embarrar a todos los partidos, el saqueo ha sido brutal y ha sido mayor que lo que había sido en 300 años de colonia. Entonces, pues bueno, pues es nefasta el panorama que hay con la minería y cómo llega a invadir el país, ¿no? Entonces, bueno, pues hay proyectos que vienen tanto en Zacatecas como en Durango y en otros lugares, ¿no? San Luis Potosí, por ejemplo, que pues entre entrada que se les han dado ahorita, pero mayormente también son concesiones que fueron otorgadas hace algún tiempo y pues que falta mucho para que terminen. Y basados en esas concesiones es que vienen pues grandes proyectos, repetimos, a Zacatecas, a Sonora, a San Luis Potosí, y pues proyectos que ya sabemos que son devastadores para las comunidades, devastadores para la naturaleza, y pues que en realidad, la verdad, deberíamos hacer una resistencia todas y todos juntos, apoyando a las comunidades que se verán afectadas por estos proyectos de muerte y destrucción. Y justamente, pues hablando de eso, en particular, lo que ahora atrae a estas mineras que durante tanto tiempo han estado esperando el momento para esto, pues es el litio. Y el litio ha incrementado su extracción a nivel mundial en un 1557% en los últimos años, lo cual pues sí es muchísimo. Podemos darnos cuenta cómo pues vienen sobre eso. El litio realmente les interesa y pues según estas empresas, compañías, personas que están devastando el planeta y la tierra, pues se van a salir con la suya con esa extracción. Pero bueno, he ahí donde también nosotros tenemos que hacer una resistencia ante estos saqueos, ante este extractivismo y ante quiénes son las verdaderas personas que se están enriqueciendo con esta extracción de litio, que muchas veces tiene mano de obra semiesclava o esclava. ¿Quiénes son las personas que en realidad se están enriqueciendo a raíz de eso, a base de esto, mientras todas las otras personas pues gastan la poca lana que tienen en adquirir el último celular, el mejor celular, el que tenga 3, 4, 5 cámaras, el que haga las mejores selfies, mientras en realidad las personas que se llevan todos estos beneficios a su familia, a su casa, a su descendencia, a un futuro más seguro, pues son grandes magnates, grandes empresarios que no tienen límites en su ambición y en su forma de socavar a las personas y al planeta, con tal de siempre estar ganando un poco más de dinero. Entonces, bueno, pues alerta, compañeras, compañeros, porque en Zacatecas, en Durango y en San Luis Potosí, pues se viene fuerte el saqueo, planean venir sobre el litio y todo lo que se les atravese en su camino. Entonces, bueno, pues a estar informadas, a estar informades, a estar informados para hacer una resistencia real y que dejen de devastar esta tierra que es donde estamos nosotros ahora, paradas y parados. Y pues, hablando de extractivismo, de saqueo, de injusticias y de muerte, pues justamente el pasado 31 de enero se cumplió un año de la despedida honrosa que hicieron en su comunidad al compañero defensor de la mariposa monarca, Homero Flores. Y pues así se cumple ya un año también de su muerte, de la impunidad de ese asesinato, y de que nos vamos dando cuenta cómo las activistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, de recursos naturales, de la madre tierra, pues son asesinados pues durante estos últimos años, sin que haya respuesta alguna y sin que se detenga este tipo de estrategia de los intereses del capital, y apoyados, pues claro que sí, por una maquinaria que es quien se encarga de hacer esto con todas las leyes en su bolsillo, ¿no? Llamado Estado. Bueno, pues lamentablemente este 31 de enero se cumple otro año de la muerte de la despedida que le hicieron en su comunidad a Homero Gómez después de ser asesinado por dar esta batalla en defensa de los bosques y la mariposa monarca. También se cumplen 2 años del asesinato de Samir Flores. Y bueno, pues un asesinato más de Estado, porque pues Samir no murió, el Estado lo mató, y lo sabemos bien, y no hemos dejado de decirlo, y no hemos dejado de luchar, y no hemos dejado de enardecernos de coraje, de lo mismo que acabo de mencionar. Es increíble cómo mientras delincuentes de sangre fría, delincuentes de cuello blanco y delincuentes de todo tipo se pasean por el país, entran y salen de las cárceles pagando fianza, homicidas, cochistas, asesinos de ciclistas, se pasean por todos lados. Bueno, mientras esos delincuentes y criminales, gentes irresponsables, se pueden pasear, las activistas y activistas en defensa de los recursos naturales, de derechos humanos, son perseguidas, encarceladas, encarcelados, y asesinadas y asesinados, ¿no? Entonces, bueno, pues es lamentable. Por lo mismo, en el marco de estas fechas, pues el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la comunidad de Amilcingo y los plantones de Huesca y Azurco invitan a actividades para el 19, 20 y 21 de febrero, pues en el marco precisamente de esto, y pues convocan a un foro internacional en la defensa del agua. Entonces habrá actividades el 19, el 20 y el 21, pues se cerrará con el foro internacional en defensa del agua allá en Huesca, justo donde está la termoeléctrica. Entonces, bueno, pues por favor, compañeras, compañeros, compañeros, pues muy al pendiente para asistir y apoyar de las diferentes maneras que se pueda a estas actividades que también se darán por todos lados. Y pues bueno, dentro de esas mismas actividades, pues sale una rodada el día 20 para participar allá el día 21 en el foro en defensa del agua. Entonces, pues también el pasado 30 de enero del 2021 fueron violentadas, fueron atacadas y fueron golpeadas Yesenia Zamudio e integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos. Todo esto ocurrió en las afueras del Sindicato de Petroleros, el Sindicato Nacional de Petroleros, y pues la cosa sucedió así. Fueron las integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos a presentarse a hacer un acto de reclamo ahí en el Sindicato de Petroleros, y al llegar ellas y quererse manifestar, pues varios hombres de diferentes edades, incluyendo personas mayores de edad, pero que esa edad no les impidió golpear a las compañeras, golpear a Yesenia en la cara, pegarles la persona de la tercera edad, pegarles con un bastón, y esto llegó al grado de que el personal del Sindicato de Petroleros sacó armas largas con las que apuntaron a las compañeras, con las que apuntaron a la señora Yesenia, que justo estaba yendo ahí a manifestarse, a hacer un reclamo, porque una vez que el Estado, 5 años después, reconoce o le da el término de feminicidio al asesinato de Marichuy, pues asegura y señala Yesenia que este ente, el sindicato de petroleros, pues cobijó y está protegiendo a los asesinos de su hija, a algunos de los asesinos de su hija. Entonces, al ir a hacer este reclamo, justo ahora que, aunque tarde, el gobierno hace reconocimiento del asesinato de Marichuy como un feminicidio, pues bueno, Yesenia va con toda la razón y con las compañeras del Frente Nacional, ni una menos, a reclamar, a señalar, a manifestarse afuera de un sindicato que ahora le está dando cobijo a los asesinos de Marichuy, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de este sindicato, de las personas que están a cargo de Romero de Champs? Pues golpearla, salir a golpearlas, salir a pegarles y amenazarlas con armas largas. Bueno, pues la respuesta de las compañeras del Frente Nacional, ni uno menos, fue que llegó mucho más compañeras y hicieron una manifestación mucho más contundente y accionaron ahora sí de lleno toda la fachada, que parece que era lo que tanto les dolía a esos hombres que golpearon y que amenazaron a las compañeras. Entonces, bueno, pues no puede ser que por defender una barda nadie violente a otra persona, ¿no? Pero no puede ser que estos gandallitas, estos porros, estos matones, porque estamos hablando de que tienen armas largas, como si fueran narcotraficantes, salgan a golpear, a amedrentar y a amenazar a las compañeras que de por sí ya son víctimas de violencia y de feminicidios y de un estado omiso y de una masculinidad tóxica, violenta y asesina. Pues ya vamos a centrarnos en esta nota de mujeres, ningún agresor al poder, y vamos a empezar por compartirles el texto que nos mandan las compañeras. Hacemos un llamado, hermanas feministas, un violador se presentó a las elecciones para gobernador y nuestras vidas están en juego. Queremos que se cumpla el 3 de 3 contra la violencia de género para que las personas que violenten a las mujeres no ocupen cargos de elección electoral o estructuras internas de partidos políticos. Las feministas nos tenemos a nosotras mismas. No militamos en ningún partido político, no estamos al servicio del gobierno, nos organizamos por y para nosotras. Nuestro movimiento es legítimo. Nunca tendrán la complicidad de nuestro silencio. Y bueno, muchas compañeras de diferentes colectivas feministas le cayeron el pasado jueves a la sede de Morena, donde estuvieron haciendo pintas porque Félix Salgado Macedonio tiene 3 denuncias de violación sexual. También no fue la única. En la Fiscalía General del Estado de Guerrero, muchas compañeras se manifestaron por lo mismo. Están muy indignadas de que Morena, el partido, todavía lo reconozca como candidato, siendo que tiene 3 denuncias de violación. Y asimismo, en diferentes estados de la República, también ahí en Guerrero, en el puerto de Acapulco, ha habido diferentes movilizaciones, campañas de video de solidaridad para con las víctimas y denunciando esto. Desde acá, la postura de Noticias de Abajo es que viendo cómo penosamente en México se caracteriza por ser un estado machista, un país machista, militarista, narcotraficante, pues la verdad es que ningún político ha dado la cara por las mujeres. Y así como van las cosas, ni lo hará. Todos los partidos están llenos de gente que ha hecho un abuso enorme de poder. Hay que decir que Félix Salgado Macedonio, desde antes de esta nueva candidatura que ha tenido, ya ejercía su poder poniendo a los hombres que estaban encargados de cuidarle a amedrentar a las mujeres para que no hablaran, para que se las llevaran y para que cometieran, pues imaginamos, diferentes tipos de abuso. Entonces, pues, ningún agresor al poder. Entonces, no sé vos si quieras comentar algo al respecto de esta nota. Sí, pues que comentaba que esa frase de ningún agresor al poder, bueno, pues mucho la postura ha sido más bien contra el poder, Y bueno, sin duda es castigo a Salgado Macedonio si es un violador. Parece que todo, hay todas las argumentaciones y pruebas que demuestran que lo es, que es un político mafioso, que vive del erario y que aparte ha ocupado ese poder para agredir sexualmente a mujeres. Entonces él merece un castigo y creo que también ahorita en esta temporada de elecciones vienen cosas bien tremendas porque pues es un circo electoral lo que vivimos en México, no hay un cambio democrático, sino que esta de repente cargada de actores políticos, deportistas, cómicos que se lanzan a ahora las candidaturas, pues está generando que se estén dando con todo y a veces quieran ocupar al propio movimiento social para generar así como corrientes de opinión. Pues sin duda todos los agresores tienen que ser pues responsables de sus actos, tienen que pagar por lo que hicieron, y bueno, pues es el caso de Salgado Macedonio. Entonces nada más como que la frase así de repente. Y bueno, quería aprovechar también para pues comentar también el caso de el feminicidio de la de Mariana de Lourdes, una médica de la Universidad de Chiapas, que bueno, pues estaba haciendo su servicio social y que a pesar de haber ido a hacer denuncias acerca del acoso y de las pues malas prácticas que se estaban dando donde estaba haciendo su servicio social, pues la tiraron de a loca, la abusaron sexualmente de ella y le dieron 2 meses de descanso, ¿no? Así como reparación de daño y después pasa este feminicidio. Entonces una situación sumamente lamentable. En estos días anteriores pues han habido movilizaciones muy fuertes allá en Chiapas y una indignación también muy creciente. Entonces, pues insistimos, no solamente a estos funcionarios, sino a cualquier agresor, pues se tiene que parar, tiene que ser una campaña muy de educación colectiva, en todos los frentes, ¿no? Y bueno, pues esto que pasó con esta exalumna, bueno, también compañera de la Universidad Autónoma de Chiapas, pues genera esta indignación y pues querían a lo mejor que no lo dejáramos pasar en este bloque, en lo que estamos hablando también de la lucha de las mujeres. Sí, además hay que recordar que la escuela no reconoció que ella había hecho una denuncia. Fueron los y las compañeros de medicina los que hicieron valer la voz de su compañera. Entonces, pues también un abrazo para ellas, porque pues esa es... Vaya, en eso esperamos las chavas cuando alguien nos agrede, no estar solitas, sino estar con todas y con todes, les que son conscientes, les que nos aman. Sí, y también pues saludar la toma del Congreso de Quintana Roo, que también sigue, y bueno, pues es parte también de esta lucha que parece que se va a empezar también a construir ahora en otros países de América Latina, por el derecho al aborto ya de carácter federal, es decir, que en todo el país pueda aplicar después del triunfo que pasó allá en Argentina. Así que bueno, pues un saludo a la congresa, a la toma de la congresa allá en Quintana Roo. Y bueno, pues si no hay más, nos estamos despidiendo de este noticiero. De este lado estuvo Evo, también agradecemos a Jesús Güero, a Jun Pérez y Armando Soto, que en esta ocasión también compartieron acá la voz para hacer este espacio informativo. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, también nos pueden escribir noticiasdeabajoml@riseup.net. Nos pueden mandar sus audios, sus denuncias, sus videos. Y bueno, acá estaremos también compartiéndolos. Ah, y por último, agradecer a la Zarzamora Radio el trabajo pues de convocarnos a este cadenazo radiofónico por la niñez mapuche el pasado sábado. Y bueno, también ahí en la página pueden encontrar la participación de Noticias de Abajo y también las participaciones de las otras radios que estuvieron haciendo esta jornada muy bonita, muy interesante el pasado sábado. Un abrazo a todas las medios y medios libres, de verdad les valoramos muchísimo. Y pues sin el trabajo de todos en el mundo que están esparcidos por ahí, pues este programa no sería posible. Sabemos que somos hermanes de causa y pues un honor, bandita. Ah, también aprovecho porque en el programa pasado dije una gratitud a Radio Republicana, pero cometí un pequeño error y pronuncié mal la última palabra, es Radio Republicana. Muchas gracias, bandita. Estamos para servirles también, así como ustedes nos ayudan tanto. Entonces, ¿sí? Y sí, nada, Radio Republicana es de Valladolid, allá en el Estado Español, les mandamos nuestro afecto. Y también a nuestras compañeras, compañeros de Coronavirus TV, que también nos van a incluir ahora en su programación, en su barra programática. Y bueno, a todas las radios, a La Que Huelga, Radio Almaina, a Radio Jolota, Radio Zapote, a todas, a Radio Curruf, híjole, son muchísimas y ojalá que siga habiendo muchas, muchas más. Insisto, en estos tiempos de pandemia, hoy más que nunca hay que estar comunicados y ocupemos todas las formas que tenemos abajo y a la izquierda. Un beso a todos los que nos escuchan y los que no también. Ay. Bueno, esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.